Buenos días, saludos desde aquí, desde Córdoba, desde Radio Sur 90.1 FM. Ya está listo, ya está a la luz un libro que se llama El Cordobazo de las Mujeres, Memorias, que cuenta historia de 20 mujeres militantes en aquella época. Estamos hablando de mayo de 1969. Es importante porque siempre que se habla del Cordobazo se escuchan los nombres de Elpidio Torres, de Atilio López, de Lucio Garzón Maceda, y ni que hablar del emblemático gringo Agustín Tosco. Pero es poco lo que se dice de aquellas mujeres trabajadoras, militantes, muchas de ellas dirigentes gremiales. Al libro lo escribió, lo compiló la periodista y fotógrafa Viviana Fulcheri, que esto decía para nuestros micrófonos de nuestro noticiero Farco. Son 20 las mujeres que me ha tocado entrevistar, conocer y admirar, ¿no? Sí. Un poco sí. La invitación de esta tarde es muy importante y eso me hace, la verdad que muy feliz porque esta tarde van a estar ellas, entonces creo que se va a generar un clima de mucha emoción, de mucho afecto y de mucho reencuentro, porque todas ellas siguen teniendo la misma militancia y el mismo compromiso que tuvieron en esa época, ¿no? Estamos hablando que pasaron 49 años. Viviana viene haciendo un trabajo de investigación desde hace muchísimo tiempo, y lo destacable es que estas 20 mujeres siguen trabajando, siguen militando, algunas de ellas en grupos de mujeres justamente contra la violencia de género, otras en bibliotecas totalmente dedicadas justamente al género, y perdón por redundar, y la mayoría de ellas trabajando también en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. La presentación se hizo al frente de la legislatura de Córdoba en el Museo de las Mujeres, y el libro ya se puede encontrar en todas las librerías del país. Se llama El Cordobazo de las Mujeres, Memoria, con la autoría de la escritora, fotógrafa y periodista Viviana Fulcheri. Gran saludo desde aquí, desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.